πως αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es... Adiós. Juansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Año 2076. Mirzam se quita uno a uno, despacio, todos los pendientes de plata que pueblan su cara. No puede haber nada en su cuerpo que provoque sensaciones que alteren la experiencia del videojuego. Los deposita, como de costumbre, en la bandeja que hay sobre la única mesa que decora la sala de espera. Se desnuda y se pone el mono de trabajo blanco que encuentra doblado donde siempre. No huele a nada. Después se relaja y trata de apartar el nerviosismo durante los 5 minutos que dura el escaneo. Piensa en toda esa gente que se encuentra al otro lado, trabajando frenéticamente para recibir, transformar y almacenar todos sus datos biométricos. Primero los escáneres de la sala coordinan su información con los chips que lleva implantados, propiedad de la empresa. Después, si todo está bien, los datos se almacenan para ser enviados a las cápsulas de recepción donde se encuentran los clientes, la gente que va a experimentar de forma simultánea todo lo que ella sienta. Muchos habrán estado dentro de su cuerpo, así le gusta llamarlo, varias veces, pero no sabrán jamás quién es. La época de los dioses dorados del gaming ya pasó, la empresa sabe que el anonimato facilita todo y abarata los costes. Dicen que las sesiones en directo son especiales, que las máquinas captan matices de la experiencia que luego no se quedan en las grabaciones que también se comercializan. A Mirzam le recuerda a una cosa que vio en una serie antigua, The Deuce, una serie que habla sobre los orígenes de la industria del porno. Durante las primeras grabaciones de las cintas pornográficas, había público que acudía a ver las escenas como si fuese el teatro, pagando su entrada en los locales clandestinos donde se grababa. Los escáneres detectan que aún tiene dolores musculares de la última grabación, una pelea. Para aliviarlas y que nada entorpezca la experiencia, le dan una pastilla que atenúa los dolores durante unas horas. Mirzam ha experimentado peleas, caídas al vacío, encuentros y prácticas sexuales de toda índole y también ha ingerido todo tipo de drogas. Se abre la puerta y entra en la sala de videojuego. Se tumba en el sillón de cuero con orejeras que han preparado. Junto a él hay una aguja con una dosis de heroína y una goma. Los operarios le remangan el brazo y lo preparan para el chute. A pesar de que nunca la ha probado, no siente nervios. Está acostumbrada a esa sensación de incertidumbre ante lo desconocido. Todo está controlado. Es profesional. Lo único que le preocupa y le da rabia es que han arruinado una vez más sus vacaciones. Pensaba desconectar durante unas semanas, pero ha surgido un nuevo encargo y tiene que hacerlo, porque es el mercado. Año 2020, el sindicato de mis huevos. Con esta frase se ponía a la defensiva en la red social Twitter el CEO de G2 Sports, la compañía para la que trabaja Ibai Llanos, un popular streamer, comentarista de videojuegos, con cientos de miles de seguidores en sus retransmisiones diarias. El ataque. La periodista y editora Laila Martínez, a raíz de una entrevista en El Mundo a Ibai, señalaba como estremecedoras las condiciones laborales del joven locutor, haciendo énfasis en la disponibilidad total que se le exigía para el trabajo. No tardaron en llegar legiones de fans de Ibai para defender dichas condiciones y pedirlas para sí mismos. Días después, Ibai anunciaba que iba a tomarse un descanso de las retransmisiones para poder volver a su trabajo con energías renovadas porque estaba agotado. Y es que la industria del videojuego año tras año se acerca a la cinematográfica para posicionarse como la primera industria cultural. Factura 135.000 millones al año, 813 millones solo aquí, en el Reino de España. Más de la mitad de las personas de la Unión Europea juegan a videojuegos, cifra que se dispara entre los jóvenes. Sin embargo, tal y como denuncian desde el sindicato CNT, está plagado de falsos autónomos, trabajadoras sin contrato y una tasa de explotación muy alta debido a las presiones de los tiempos en todos los campos de los videojuegos. Esto también se produce en el ámbito de la prensa. que se sustenta en gran parte sobre el trabajo gratuito de miles de personas. Se trata de un ambiente muy masculinizado donde las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+, están expuestas a todo tipo de acosos y agresiones. Ni Ibai Llanos ni nadie se encuentra en posición de cambiar las dinámicas de esta gigantesca industria. Pero en la frase de «el sindicato de mis huevos» queda cristalizado el miedo a que toda la masa de trabajadoras precarias que la sostiene empiece a dictarle las normas a los CEO de dichas empresas. Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, un día más, una tarde más, una noche más, un mes más, un año más, una semana más a Post Apocalipsis Now, emitiendo esta vez en diferido, en caluroso verano, desde el búnker de Radio Vallecas y desde nuestras casas. Y si la tecnología no nos está jugando una mala pasada, tenemos ahí al otro lado de esta ventana digital que hemos abierto a las habituales colaboradoras de esta aventura radiofónica que lleva ya más de un año viviendo. No sé si estás por ahí, Aurora, y me escuchas. Hola. Sí, por aquí ando, si se me oye. Ahí anda Aurora con esos ecos de ultratumba y también nos escucha Alien, ¿no? Efectivamente, aquí estoy. Muy buenas. Efectivamente, y sí, tenemos también a Javi por ahí con su 4G. Buenas. Yo he llenado la casa de cartones de huevos para que no suene otra tumba. La mejor calidad de sonido hasta ahora. Muy bien, 10 de 10, Javi. Y también tenemos con nosotros al alemán impensable. Buenasera. Pues nada, chicos, que este es el programa de despedida de verano. Ya casi nos pilla agosto. El DJ Vacía Salas me propuso que hiciésemos el programa de despedida de verano en diciembre. Que hubiese estado muy guapo, sin decir nada. Más fresquito. Claro. Más fresquito, desde luego. Total, que nadie se espera nada de este año que sea normal. O sea, que sería lógico. Totalmente. Yo es que no sé ya ni en qué mes estoy ni nada. Pero bueno, aquí tenemos este programa. Este año no existe ya. Sí, total. Estoy en una realidad paralela. No sé. Va a ir fresquito. Pues sin más dilación vamos a ir con el primer tema que teníamos preparado, que se llama La Puerta, y es una colaboración de una banda que ya ha pasado, no en directo, aunque tenemos muchas ganas de traerles a la peña de Califato Tres Cuartos, que está ahí desde el sur repartiendo tralla y flamenco a partes iguales, que ha tenido a bien pues colaborar con Le Parodie. Y como dicen, las rabes flamencas están de enhorabuena. La puerta de su casa estará cerrada, pero el universo que impone el diálogo entre ambos proyectos abre un nuevo mundo a través de nuestros oídos. Así que vamos a ir con este La Puerta de Le Parodie y el remix que ha hecho Califato Tres Cuartos. Califato 3x4. 3x4, es verdad, que siempre se lía. Esto no lo vamos a cortar. De la madre. agota la memoria. Que deprisa cambia el camino. Que despacio va calando el sueño. Que no cante la noche esa noche. Se siente el peso del silencio. Pues... Bueno, pues... Fizz and Chips, ¿no? Vamos a ver el qué pasa. El último de la temporada. El último. Pues precisamente como es el último y también justamente estamos hablando del fresquito que está haciendo... venía a traeros consejos para el verano ahora que hemos descubierto que estamos hechos de tarta y que está todo hecho de tarta. Claro, porque el verano es mejor o peor para ser tarta. Claro, pues depende de cómo te lo montes. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer las cosas diferentes. No te vale con bajarte a la piscinita y darte un bañito, porque, claro, se te va a ir todo el frosting a la mierda. Y eso, y lo de tomar el sol, olvidarse. A menos que, bueno, puedes tomar el sol si te echas un poco de almíbar, ¿sabes? Para hidratarte el bizcocho y demás, ¿sabes? Para no deshidratarte ya del todo. Lo que pasa es que se te va a gritar un poco el frosting. A mí pero bueno, pero cuidado con el almíbar, que no lo compréis en el Mercadona, que está produciendo quemaduras. Efectivamente. Que lo sepáis. Sí. Yo pienso acuñar durante todo este verano la frase hidratarte el bizcocho. Y además se lo voy a recomendar a todo el mundo. Claro, cuando hace calocho, hidrátate el bizcocho. Eso es así. Oye, es lo ganador del Ministerio de Sanidad. Claro, es que ahora en vez de camiseta, vamos a ver, ahora para conservaros, si queréis, para conservaros más fresquitos, hasta en temperatura ambiente, tenéis que cubriros con papel film. ¿Sabes? También para conservar humedad. Madre mía, qué calor con el papel film. Y yo supongo que lo de la combinación letal esta del flu-flu y el ventilador no se puede hacer, ¿no? O igual no es bueno. Si el flu-flu lo cambias por almíbar, sí. Ah, en vez de agua almíbar... ¿Qué pasa? Que hay que limpiarlo bien, que luego se queda, cuando se seca el azúcar, se va a quedar bloqueado. Así que ya sabéis, claro, luego si ya, te metéis almíbar, luego ya lo laváis bien el flu-flu. Los problemas que tengáis con moscas y demás, eso ya no es mi problema, ¿eh? Eso ya, pues, eso es cuestión de no parar nunca de usarlo y ya está, no sé. Yo tengo una pregunta fundamental aquí. Sí. ¿Podemos o no podemos meternos en el frigorífico? Claro que sí, sí. Si os cubrís con papel film, en el frigorífico aguantáis, o sea, en temperatura ambiente aguantamos 3 días más o menos, pero en la nevera, pues una semana y media, o sea, estamos mucho mejor. Esto va a ser el confinamiento dentro del confinamiento, confinados todos ahí en el congelador, en el frigo. Va a ser el confinamiento. El confinamiento. la... Y siendo tartas, ¿habéis visto el programa de A Terremoto al Corcón? De que no, salía haciendo cosas a nuestras tartas. Pues lo recomiendo, se llama Niquelao, es muy divertido y sale gente cocinándonos. Vale, pues cuando me meta al congelador en agosto, me lo pongo dentro del congelador. Vale, ponete el programa de la Terremoto del Corcón. Perfecto. Okay. ¿Qué más cosillas tenemos por ahí? Ya, ahora que ya toda nuestra audiencia va a saber conservarse para cuando volvamos, cuando sea, que no vamos a decir la fecha. Tenemos la historia del hackeo de Twitter de ayer, ¿no? Bien calentita. Ah, yo de eso no me he enterado de Naida. Pues mira, ¿qué no te has enterado? ¿Cómo no puedes no enterarte? De ayer, 15 de julio, porque esto se está grabando en estricto diferidísimo, con 7S, y claro, para ubicar a la peña. Entonces, el 15 de julio hubo un hackeo en Twitter. A ver, ¿qué ha pasado? Hombre, lo principal que ha pasado es que Echenique se ha quedado sin poder tuitear 12 horas o así. Y, y que Podemos ha ganado votos. Un gustazo, y Podemos ha ganado como un millón de votos. Exactamente. De hecho, había gente que decía, oye, si dejamos internet como está ahora. Y bueno, lo que ha pasado es que... Lo único que pudo unir a la izquierda y a la derecha, ¿eh? Qué fuerte. Exactamente. El voto de castigo, ¿no? Este del que hablan. Pues lo que ha pasado es que le han hackeado la cuenta a varios famosetes, entonces la medida cautelar ha sido que todos los que tenían el tic este de que tienen muchos seguidores y está verificada la cuenta, se han quedado sin poder tuitear, ¿no? Estoy contando la noticia de más reciente a más pasada. No sé si alguien la quiere continuar. Yo puedo dar algunos detalles, porque estuvimos varios de mi sector ahí atentos, haciendo apuestas de qué era. Y bueno, la cosa, estamos hablando lo mismo, ¿no? Del tema de los Bitcoin y demás, que es lo que... Sí, eso es. Pues la cosa es que el hackeo no era rollo solo que hackeaban las cuentas y le robaban información per se, que suele ser lo que ocurre en estos casos, sino que publicaron todas estas cuentas un tweet malicioso en donde te prometían que te devolvían, o sea, como que ibas a hacer tremendo negocio si invertías Bitcoin en la cuenta que ellos te ponían ahí. Entonces, claro, un montón de gente, vamos a decir, @entrepreneurs, cogieron y mandaron Bitcoins y obviamente, vaya, eso olía muchísimo a fake, pero bueno, ya sabéis los scams de este rollo. Yo nunca habría sospechado de un mensaje de Elon Musk diciendo que pensaba devolver a la comunidad todo lo que había obtenido de ella. Sí, y el Bezos también diciendo eso mismo. He pensado que voy a volver a la comunidad. Y tú, claro. Envía un dólar a hombre feliz, como en Los Simpsons. Y muy sintomático. Muy sintomático también que en cuanto los ricos se ponían a regalar dinero, ya, o sea, se asumió en un nanosegundo que alguien había hackeado Twitter. Algo estaba pasando. Sí, en sí, el esto mundo. Aquí hay un glitch. Pues muy... Sí, perdón. Pues yo hablando de scams y otras estafas en internet, hay una que me tiene fascinada. No sé si la puede incluir como Fish and Chips, pero quiero que le echéis un ojo. Es, si entráis en Amazon, hay un tipo de estafa que tiene que ver con frutos imposibles, ¿no? O sea, quienes os gusta un poquito la jardinería, miráis cualquier semilla y de repente te salen tomates arcoíris, plantas dragones, todo cosas súper increíbles, pero bueno, yo qué sé, es que la diversidad vegetal es fascinante. Pero es que en este caso está modificado evidentemente por Photoshop. Y lo gracioso es que hay un montón de gente que los compra y luego le viene y dice, pues nada, eran tomates normales o yo qué sé, me vinieron hierbajos. Y hay un montón de gente cayendo. Entonces, dentro de las estafas de internet, creo que es la más bonita, tierna y extraña que encontré hasta la fecha, ¿no? Gente que hace Photoshop de plantas. Estoy tirando mi vida, siento que estoy tirando mi vida, vamos. Ahora quiero dedicarme a eso. O sea, yo si voy a ser una estafadora, eso... Esto me recuerda a una tarde que me tiré buscando semillas para suculentas negras porque vi una en Pinterest o por ahí. Y resulta que, claro, que estaba en una morada que la había modificado por Photoshop. Y yo, ¿qué estás, joder? ¿Ves? ¿Ves cómo hay gente que cae? Sí, sí, sí, tal cual. Pero claro, como no vi pruebas de ninguna otra, dije, pues esto pues tiene que ser un Photoshop. ¿Eh? Eso. Pues yo por mi parte un poco comentar la campaña esta de Airbnb para adoptar un host o anfitrión que, bueno, ha tenido su propia contracampaña, ¿no? O sea, hay una campaña real de Airbnb, han tenido las narices que la gente estaba poniendo, decime por favor que esto es real. Sí, es real, esta gente, su rostro no tiene límites para apadrinar un host. Pero bueno, han ido a una contracampaña que además hay uno de los señores que se parece un montón al Pocí. No sé si lo habéis visto, al peito. No. Sí, que pone que tiene cuatro pisos. Bueno, es eso, que pone que tiene cuatro pisos y que no llega a fin de mes ahora porque no le puede sacar renta. Y esto ha sido una... Pues obviamente alguien que le está dando una vuelta de tuerca a todo esto con mensajes pues para criticar la campaña, pero en una línea que ha habido mucha gente que se lo ha tragado de verdad. Pero bueno, por ejemplo, una de las mujeres que aparece es de un reportaje sobre el Alzheimer que sacó el Nacional.cat, por ejemplo. Claro, pero la campaña real es que ahora puedes mandar como tarjetas de apoyo a tus hosts y mandarles una donación con las tarjetas. Eso sí que es real. Para apadrinarles ya, pues eso es la coña que han hecho. Estaría guay hacer ahí mandarles céntimos y cosas así, que es lo que suelen, seguro que es lo que dejan ellos de propina cuando van a un bar. Ojalá poder mandarles como rollo botones o cantos rodados o algo así. Es que me encantaría. Cobre ahí. Cantos rodados. Más cositas. Oye, qué sé, los típicos cablecitos que se te caen por el bolsillo o algo así. La pelusa del ombligo. Alambres de Pan Bimbo. Bueno, los alambres de Pan Bimbo seguro que alguno sabe darles uso. Para las plantas, o sea, son perfectas, claro. Para cuando tienes enredaderas poder engancharlas, parece mentira que no sepas. Yo estaba pensando en eso. Un host no tiene plantas porque no vive allí y no puede regarlas. Verdad. Tiene cactus. Dejemos lo que es para las plantas, sí. Sí, tiene cactus solo. Bueno, más cositas. Pues una oyente del programa nos manda una noticia que dice anónimamente que cuando sacamos el premio de la solución más estúpida basada en inteligencia artificial, al cuento de que, o sea, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo con el tema del coronavirus, han sacado un proyecto de investigación, no un artículo ni nada, sino un proyecto que se va a realizar a lo largo de varios meses para hacer una app del móvil que te diga si llevas bien puesta la mascarilla. ¡Yuhu! Venga, va. Madre mía, chaval. Súper necesario. Súper necesario. Estoy segurísimo de que si alguien no la lleva puesta es porque no tiene una app que le diga que se suba a la nariz el tema. Lo de inteligencias artificiales absurdas me ha recordado una cosa que quería haberlo traído al programa y se me pasó. Y no sé realmente, no recuerdo si lo hemos llegado a hablar, pero ¿habéis visto lo de la aplicación que propusieron con inteligencia artificial para demostrar que las mujeres teníamos o no orgasmos durante las relaciones? Ay, sí, ay, sí. Bueno. Qué visionarios, Dios. Que, bueno, evidentemente, como no se puede confiar, no sé, en nuestra palabra o lo que sea, porque yo qué sé, pues da una IA para eso. Y a estos que les mandamos, yo resucitaba a la Sole de siete vidas y les mandaba ahí a darles collejas, ¿sabes? Así. Que, pero le hacíamos cyborg para que sean súper collejones. ¿Sabes? Exactamente, powered by AI. Bueno, Aurora, que está en una cripta y que sí. no se está enterando de mucho lo que se está cociendo, pero bueno, hemos compartido hace poco desde nuestra cuenta de Twitter un vídeo que creo que nos trajo el alemán impasible y que Aurora no conoce todavía y se lo vamos a poner aquí en directo porque yo creo que Aurora, que esto te apela directamente. Entonces voy a pedir que escuches con atención, vamos a poner un minutito del vídeo y que nos des un poco tu respuesta a esto. Vale. Una trampita pan. Corta. Animal Crossing New Horizon. El juego que ha tenido la mejor campaña de marketing que se ha visto en el mundo. Que es confinar el mundo entero bajo un virus mortal. El mayor enemigo de este juego es la persona que te lo recomendó y te dijo que te iba a relajar. Porque sí, es un simulador de vida, pero es que es la parte más cruel de la vida, porque te va a pasar la vida pagando a un mapachijo de puta que se llama Tornu, que por todo te va a cobrar. Es que estás entrando en la puta isla y te está mirando ya con ojitos pistiñosos y te está diciendo ¿por qué no me pagas ese teléfono que te acabo de dar? Y la puta cabaña en la que te vas a hospedar y de tu Tornu. Es que me parece un poco ofensivo que esté yo entrando en tu puta isla y ya me estás pidiendo dinero, y cabrón. Lo que provoca el mapache capitalista este de mierda es una serie de corrupciones que dice tú, macho, yo no he visto cosa igual en otros juegos, ¿eh? La gente metiéndose en grupos de Telegram para preguntar cuánto tienen los nabos. Y cuando va a la isla te tiene hecho un cerquito, para que tú no te rayes mucho, ¿sabes? Y no te pierdas por la isla, no sea que le vaya a robar las naranjas, las percas amarillas y los putos jureles, ¿sabes? Que todo el mundo pesca perremo menos yo, que nada más que pesco jureles. Y después de que 45 personas. Bueno, aquí dejamos esta parte del vídeo que pueden ver nuestra audiencia completa en @resenascortas. Muy guapo, la verdad, que te echas unas risas. A mí me ha molado mucho lo de ojitos pistiñosos, aunque no sé qué coño. Yo tengo que admitir que puestos a temas irreales, pues me parece fascinante. Yo lo que encontraba curioso es que no te puedes ir de ahí. O sea, que por mucho que quieras, en realidad Nook te tiene secuestrada en la isla. O sea, es que venía a cuento un poco por eso, porque aquí se han hablado mucho de las virtudes relajantes y tal durante la pandemia y no sé qué, pero claro, yendo a un nivel más profundo del análisis, o sea, se parece a una especie de cárcel capitalista elaborada por un psicópata. Sí, yo tengo que admitir que es que no puedo mirarlo con nada de espíritu crítico. O sea, a mí me pones eso, una mariposita blanca y tal, y ya no puedo parar de pensar en otra cosa. Me parece lo más relajante del mundo. Y sí, es un poco absurdo todo el momento capitalista de ir a comprar a las tiendas y no sé. Pero ganarte la vida vendiendo naranjas y mariposas, ojalá, ¿no? Comprarte una casa de 4 plantas y no sé cuántas habitaciones y toda la ropa del mundo y todos los objetos absurdos que nunca pensaste que necesitabas. Oye, mira, no sé. Lo encuentro bastante bonito y sigo recomendando Animal Crossing. Además, que ahora te puedes bañar. Es que es increíble. O sea, no puede, o sea, sigue recomendándolo aún así, ¿eh? Después de que te han puesto. No, te has tomado la pastilla azul otra vez y te han dado una segunda oportunidad, Aurora. No, es que no puedo, es que es tan bonito, es que es tan bonito, o sea, te relaja tanto que te voy a decir. Bueno, para o sea, que luego sí. Nos llamen sectarios en Post-Apocalipsis Now, aquí tenéis las dos partes siempre del debate. Mira. Mira, yo lo veo perfecto para cuando se cumpla por fin la abolición del capitalismo, tenerlo como un simulador de capitalismo mono y cute ahí. Vale. Esto es lo que había antes, con enseñar historias. Claro, como el que juega The Witcher ahora, ¿no? Así era. Claro, claro. Muy bien, pues hasta aquí el Fish and Chips y vamos a ir con un tema raco que ha encontrado el alemán imposible, que se llama Díselo Tomate, que yo no sé si os suena esta frase, ¿os suena? Díselo Tomate. No, ¿qué es? Hombre, El que la saca para enseñar es un Parrela. Joder, o sea. Ah, vale. Si nos quieres presentar un poco este tema, Alemán Impasible, y vamos con él rápido hacia la siguiente sección. Yo creo que el tema se presenta solo, pero tú que eres guardia civil, tú dímelo, ¿este tema es marronero? Es marronero. Yo que soy civil, es marronero. Puto muerto, os han multado. Y si vosotros sois civiles, me cago en lo vuestro, te lo juro, Que dicen que saquemos la pistola. Claro que no soy secreta. Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un Parguela. Si la saco por mi hija pequeña que te disparan toda la pierna. Me da igual toda la guardia. Díselo, tomate, díselo. Díselo, tomate, díselo. Se lo dices tú o se lo digo yo, no. Se lo dices tú o se lo digo yo, no. No, díselo, tomate, díselo. Díselo, tomate, díselo. Se lo dices tú o se lo digo yo, no. Se lo dices tú o se lo digo yo, no, no. Como saque la pipa, pasarla. Si la saco, te tiro en la pierna. Como saque la pipa, pasarla. Te lo juro por mi hija pequeña. Como saque la pipa, pasarla. Si la saco, te tiro en la pierna. Te lo juro por mi hija pequeña, si saco la pipa te tiro la pierna. Díselo todo. Si cuando tú has venido, yo he ido, he ido y he vuelto otra vez. He estado en 3 centros de menores, ¿me entiendes? No, a mí tú me... No, díselo, tomate, díselo. Díselo, tomate, díselo. Se lo digo yo, se lo digo. Escúchame, a que este coche es marronero, di la verdad, tú que eres policía. Este coche es marronero. Díselo tú, que eres un puto madeiro. Este coche es marronero, díselo tú que eres madero. Este coche es marronero, dímelo tú que eres un puto madero. Díselo, tomate, díselo. Se lo dices tú o se lo digo yo, no. Se lo dices tú o se lo digo yo, no, no. Díselo, tomate, díselo. Díselo, tomate, díselo. Se lo dices tú o se lo digo yo, no. Se lo dices tú o se lo digo yo, no. Como saque la pipa para usarla. Si saco la pipa, te juro por mi hija pequeña que te pego un tiro en toda la pierna. Y en toda la pierna. Estamos con esta música balcánica porque Javi nos tenía preparado una sorpresa, que era un juego, y así un poco de cachondeo, y claro, me ha dicho, pero por favor, no, tenemos que buscar una alternativa al Club de la Comedia, yo no la tenía preparada, y he dicho, bueno, voy a poner música balcánica, y nos ha salido este fanfare Cio Carilia, este asfaltango, y yo creo que tiene ahí el toquecito de cachondeo sin ser tan taladrante e infernal como la maldita música del Club de la Comedia, ¿no, Javi? Pues estupendo, me parece una lección fetén. Yo soy muy fan de la música balcánica. Cuéntanos, a ver, con este fondillo, ¿qué nos vas a hacer? Pues mira, traigo un concurso que es muy gracioso, como no podía ser de otra forma, que en el cual os voy a dar el nombre de 4 personajes y personajas famosas. Y vamos a hacer que una inteligencia artificial que dicen que hace perfiles de personalidad los describa, ¿no? Entonces tenéis que averiguar cuál va en cada descripción. A mí me ha quedado claro. No sé si los demás os ha quedado clarito. Sí. Esto lo podéis hacer en vuestra casa, como dice, como en los juegos. Este pero con seguridad siempre. Lo podéis hacer, hay una demo de una herramienta de IBM que se llama Personality Insights y le ponéis un texto o vuestro usuario de Twitter y os hace un perfil así. Entonces ahí van los nombres, ¿eh? La primera es Lidia Falcón. El segundo, Miguel Bosé. El tercero es Chiquito de la Calzada. Y el cuarto es el Papa Francisco. Ahí esto va, ¿vale? Promete. Esto no me ha salido muy repartido de género, pero es que en la demo te venía ya hecho el del Papa Francisco. Entonces. Para la siguiente ronda, oye, si esto sale guapo, yo lo veo para un directo esto, Yo lo veo así, yo lo veo para festival, ¿sabes? Ahí como votado antes del festival. Venga, pues ahí va el primero. Bueno, esto te cuenta así como la personalidad, un poco en rollo horóscopo, ¿no? Y propenso a que seas influenciable y tal, y luego personalidad, necesidades y valores. Y bueno, la primera persona dice esta herramienta que es imperturbable, sombría y pacífica, a la vez que comprometida. Y sus elecciones están determinadas por un deseo de descubrimiento. Es chiquito de la calzada. Qué cabrón, tío, si no he terminado. Perdón, perdón. Es que no sabía que ibas a hacer pausas dramáticas, disculpa. Hombre, tío, pues sí, era chiquito de la no, calzada. No, no. Has adivinado la primera. No puede ser. Pues dice más cosas. Dice que es una persona propensa a ser influenciable por su familia a la hora de comprar productos y leer revistas de entretenimiento y, en cambio, no le gustan las películas bélicas. Y es una maravilla de inteligencia. Dios. ¿Cuánto estamos aprendiendo de chiquito hoy? ¿A que sí? Y dice que, bueno, que aquí yo creo que sí lo acierta. Dice que el entusiasmo le da un 80% en dimensiones de la personalidad. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Pues bueno, ¿estáis listos para la segunda persona? Venga. Dale caña. Venga, vamos a darle un poco de emoción, Álvaro. No me la sueltes a la primera, hombre. Venga, la siguiente persona es una persona activa y analítica, a la vez que persistente. Y sus elecciones están determinadas por un deseo de organización. Igualmente que chiquito, se deja influenciar por la familia a la hora de comprar productos, pero es poco probable que esté inscrito o inscrita en un gimnasio. Eso es así como el rollo horóscopo este que te cuenta. Y luego, en cuanto a personalidad, dice que lo que más le tira en las dimensiones de la personalidad es la extroversión, y que es una persona conservadora y que a su vez quiere tener un afán de superación personal. Venga. Esa es Lidia Falcón. Hola, dice Lidia también, pero ¿esto qué es, por coña o...? Sí, aleatorio. Yo qué sé. No me lo puedo creer. Tenía que haber dejado... Pues yo iba a decir el Papa. Yo iba a decir el Papa. Que no te pega tampoco lo del gimnasio. Hombre, a Papa Francisco se le pega al gimnasio. Está rocoso. Bueno. Está mamadísimo. Yo no me veo a Lidia Falcón, que la he visto alguna vez físicamente, por la pies, en un gimnasio. Solo digo eso. No, claro, claro, pero por eso iba a decir yo también el Papa Francisco. Pero a ver, de los que... No, Papa Francisco yo le veo ahí todo fitness, ¿Pero a quién veis en un gimnasio? ¿A Chiquito de la Calzada o a Miguel Bosé? ¿Cómo es esto? A Miguel Bosé. ¡Qué miedo! No, no quiero imaginarme a Miguel Bosé en el gimnasio. No quiero imaginármelo a ningún lado, si a ser posible. La verdad que, o sea, la IA patina, pero a la Lidia Falcón le ha puesto un 22% de apertura al cambio, y yo creo que esta mujer debería hacerse mirar el tema este. Que yo, respecto al tema de la gimnasia del Papa, yo me lo imagino jugando al Wii Sports. O sea, yo creo que le tienen un Wii Sports ahí en una sala y le pega... Además, va a juego con su... Con su atuendo, con su outfit. Ya lo dijo Mamá Maravilla. Imagínate al Papa en chándal. Claro, joder. Ni un pan sin su karaoke. Si está Bueno, voy a empezar por el informe de abajo del siguiente personaje, porque no sé por qué la descripción esta de horóscopo la captáis a la primera. Pues el siguiente personaje dice que un 99% está abierto a nuevas experiencias y le guía entre las necesidades el amor y la armonía y en valores la autotrascendencia. Vale, o sea, esto está bastante claro, ¿no? Está clarísimo. Nuevas experiencias. Sí, por fin, por fin os habéis equivocado. Y no sé, llevaba falda en los 80. Pero, eso es nueva experiencia. Pero esta ya analizaba a Miguel Bosé antes de tarifar o después de tarifar, porque es que ahora mismo Miguel Bosé es otro. A ver, yo para Miguel Bosé he metido las letras de sus canciones. Ah. Ordenadas bueno. por su top. Pero entonces, te ha salido la personalidad del negro que le escribió las canciones, ¿no? Claro. Si hubieses metido, por ejemplo, la de Bumburi, te sabe la de todos los poetas del 27. Mezclada. Claro, la de Bumburi, bueno, no quiero ni meterla, que revienta como cuando le ponen el detector de mentiras a joder, ¿no? Es que sacó un libro hace relativamente poco, sacando todas las fuentes filológicas de las canciones de Bumburi, y como que un 80% las había pillado de poesía clásica, que el tipo lo decía, dice, si es que este libro no es un ataque, o sea, yo digo que este señor lee mucho, pero cita poco. Pues por añadir, antes de dejar a nuestro amigo el Papa, dice que es poco propenso a comer fuera de casa. Tiene un país entero para comer, ¿para qué va a salir fuera? Exactamente. Bueno, pues ya nos queda Miguel Bosé, pero no sé si meter aquí otro que tenía guardado, pero pues que el de Miguel Bosé hay que leerlo, ¿no? Léelo. Venga, dice que es una persona guiada por su propia conciencia y valores, moderado y servicial. Su imaginación vuela libre. Joder. Me está dando todas en el clavo. Y es propenso a leer libros autobiográficos. Madre mía. Al final lo clavo, aunque sea con letras de los 80. Me lo creo. Sí, esto, estamos en tu momento de la singularidad esta que dicen. Esta ya es brutal. Sí. Y luego en valores, no os lo vais a creer, pero en hedonismo lo ha puesto un 80%. No. Pero yo creo que ha sido eso por diamante bandido, que eso ha inclinado la balanza. Oye, por cierto, perdón que interrumpa, o sea, ¿habéis visto lo de Alejandro Sanz y el puente de que une Vallecas con Moratalaz? ¿El puente de paga tus impuestos? Sí, eso. Tú lo has visto, ¿no, alemán? Sí, lo he visto, sí. Lo he visto y los demás, aunque no lo hayáis visto, lo habéis pagado, ¿eh? 40.000 euracos. Aquí Almeida le ha pagado 40.000 euros a Alejandro Sanz por tocar tres canciones en un puente. A él y a una banda, que eran tres músicos, que decía uno, con un equipo de sonido que era de feria de pueblo, de orquesta sí, de total. Pueblo. Le han pagado 40.000 euros. Se supone que los 40.000 pavos no han sido para Alejandro Sanz, que han sido para los músicos, pero que aún así, que para hacer un concierto sorpresa, para inaugurar un puente en Moratalaz, o sea, no me jodas. Es que... Y bueno, pero luego hoy en el homenaje a las víctimas, Almeida llevaba la mascarita de apoyo a los sanitarios, cuando ese dinero tenía que haber ido precisamente para los sanitarios, o para salud, o para educación, o cualquiera de los servicios básicos. Total. Sí, que además llevaba su nombre bordado por si se pierde. No sé si lo habéis visto. Así es, muchas gracias, tío. Lleva su nombre, además, como en Comic Sans, ¿sabes? Puesto la mascarilla. como si fuera el Babi del colegio, o sea, del Babi de preescolar. Almeida tiene, ya sé que esto me voy a arrepentir de decirlo, pero tiene toque entrañable en ese sentido de decir, míralo ahí con su mascarilla con el nombre bordado. Sí, parece un niño que se ha perdido todo el rato. Exactamente. O un hobbit. Tal cual. Pues el caso es que le pusieron una placa y le pusieron el puente del corazón partido ahí, una placa de homenaje a Alejandro Sanz, pero lo de los 40.000 pavos no debió ir nada para la placa porque la pintaron y con alcohol o con lo que fuese, con disolvente, los vecinos de Moratalaz y las vecinas la han borrado y han puesto Alejandro paga tus impuestos en la placa. Y ese es el puente de Alejandro paga tus impuestos ahora. Aquí termina este primer y último juego, pero esperemos hacerlo en directo así con la gente dando voces o algo de eso y tirándonos tomates. Total. Mira, voy a poner otra vez la música de fanfarria. Para que os echéis unos bailoteos y dar paso al siguiente tema que nos va a tocar, que es de alguien que todas conocéis mucho, que es nuestro querido vecino y amigo DJ Vaciasalas, que ha dicho que él se iba de vacaciones ya, así que... No, no sé qué tema vas a poner, pero está sacado el último EP, que encima han sacado los amiguitos de ¿Qué está pasando? Publicidad. Autoría de U+00000, que es uno de los muchos alias del amigo Vaciasalas. Uh-huh. Que seguro que me va a matar por hacer esto, porque no quiere que se desvele su identidad y demás, pero ya sabes que me da completamente igual. Totalmente. Vale. Pues vamos con este ACIDP de nuestros colegas que está pasando y pues vamos a ir con el... Venga, 1, 2, 3 o 4, ¿cuál ponemos? Venga, el 3. Venga, el 3. Pues vamos con el 3, con isolación. Anda, que le viene muy bien a esto de la pandemia. Como señalábamos al principio del programa, la industria del videojuego es una de las que más dinero factura. Dentro del sector cultural, a nivel global, año a año le va pisando los talones a la multimillonaria industria cinematográfica. Al mismo tiempo, las personas cada vez nos mostramos más familiarizadas y accedemos a este formato cultural a cualquier edad. Lejos de traducirse en un crecimiento homogéneo en el sector, la precariedad y el estrés se abren paso por doquier en los cimientos del mismo, tanto en lo referente a programación como en lo referente a comunicación. En el mes de julio, desde CNT, han sacado una campaña para denunciar la precariedad en la prensa de los videojuegos. Tenemos a su representante, Manu Tomillo. Muy buenas y bienvenido a Postapocalipsis Now y a Radio Vallecas. Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo se manifiesta en concreto esta precariedad que habéis denunciado desde CNT en el mundo del videojuego? ¿Cuáles son los casos paradigmáticos o significativos que os han llegado? La verdad es que la situación es muy parecida en lo que hemos visto, tanto en el sector de los medios de comunicación referidos a videojuegos, como puede aparecer muchas veces en el sector cultural de crítica de discos o de crítica de teatro. Es muy similar. Son muchas veces medios de comunicación más o menos pequeños, que no son demasiado grandes y que siempre, pues, con la promesa de jugar a un videojuego, en este caso, de poder disfrutar de ese videojuego, pues aprovechan de gente joven, en su mayoría, que apenas tiene experiencia en la profesión y que eso, con esa promesa de poder disfrutar de un videojuego, pues en muchas ocasiones no se les paga, en muchas otras se les paga muy poco. Y es eso, es un perfil de gente muy joven que desconoce un poco cómo funcionan las cosas y que piensa que así puede intentar hacerse algún hueco, empezar a trabajar, empezar a adquirir cierta práctica en la profesión. Y bueno, vemos eso, como hay empresas que se aprovechan principalmente con esa promesa, ¿no? De, bueno, si te he podido dejar jugar al último, pues, de Last of Us o alguno de estos últimos que salgan, pues ya date con un canto en los dientes, ¿no? Y eso es un poco con lo que vas a ir cobrando, ¿no? La familia fundadora y al frente de la conocida compañía Ubisoft, que tiene, pues, juegos muy conocidos como los de Assassin's Creed, por ejemplo, está compuesta por 5 hermanos y ha sido acusada de ignorar sistemáticamente las denuncias de acoso y abusos sexuales dentro de la compañía. Esto no es algo que se quede en el mero ámbito de la creación de videojuegos, sino que no hay más que asomarse a las polémicas que surgen en el internet, por ejemplo con el Last of Us 2, como que has mencionado antes, ¿no? Porque una de sus protagonistas era trans y era una pareja de lesbianas, ¿no? No hay más que asomarse y ver estas polémicas para ver que se trata de un sector muy impregnado de una masculinidad muy tóxica, incluso que a veces funciona como caldo de cultivo para ideas de la extrema derecha. ¿Os han llegado, tenéis constancia también de problemas similares para mujeres o gente LGTBIQ+? No, en ese sentido nosotros, dentro de lo que es la campaña, que no lleva demasiado tiempo, todavía no hemos recibido, que sí sabemos que eso existe, ¿no? Igual que existe ese tipo de prácticas en cualquier tipo de redacción, existen también en una redacción dedicada al mundo de los videojuegos. En este caso, por ejemplo, sí que tenemos eso, que diferenciar bien, creo, un poco lo que es la diferencia entre lo que es la industria del videojuego en cuanto a que son las empresas que desarrollan y que crean ese tipo de juegos, como puede ser el caso de Ubisoft o algunas otras, y las empresas que se dedican a contarlo, las empresas periodísticas que se dedican a contarlo, ¿no? Aunque nosotros no hemos recibido ningún tipo de aviso o de denuncia de gente que trabaje dentro del sector, dentro de esos medios, sí que sabemos que es una realidad y que principalmente no se cuenta por eso, ¿no? Por el miedo que pueda haber a cualquier tipo de represalia, como tú decías. A veces es un entorno muy, muy machirulo, ¿no? Muy de tíos, muy de gamers, ¿no? Como se llama, que quizás es más complicado que las mujeres que quieran hacer la prensa y hacer la crítica de esos medios o las personas de cualquier condición sexual, pues lo vean más complicado para trabajar, para hablar sin problemas o para que se vean afectadas a la hora de trabajar. Es verdad que nosotros no hemos recibido ningún tipo de alerta en ese sentido, aunque invito a la gente que, si hay gente que está escuchando este programa y siente ese tipo de discriminación, pues que lo denuncie, que nosotros tenemos los canales abiertos para cualquier tipo de denuncia de ese tipo. hablabas de esta estrategia que estáis iniciando, ¿no?, para tratar de combatir la precariedad en el sector. No parece muy fácil. De momento, digamos que habéis empezado pues con una gran campaña de comunicación que ha llegado a muchos puntos a través de redes sociales y siguiendo una serie de hashtags, pero digamos que ¿por qué otros puntos pasaría esta estrategia que se está dibujando para, digamos, pues, acabar con esta precariedad que se da en el sector? ¿Y qué recepción os estáis encontrando desde CNT entre la gente joven, ¿no? Ya que siempre parece que los sindicatos, digamos que hay como una idea general que están muy vinculados a gente muy mayor, que ya es cosa, es algo que no funciona, ¿no? Entonces, aquí es verdad que es un sector con gente muy, muy, muy joven, que es sobre todo la que sufre esta precarización. Pues, por un lado, eso, ¿qué puntos tenéis dibujados en esta estrategia y cómo estáis percibiendo a la gente joven pues cuando os acercáis a ellos o se acercan a vosotros? Sí, a ver, todo surge un poco porque, más allá de que haya gente dentro de la sección de prensa que jugamos a videojuegos, pues conocemos gente que se dedicaba a esto y sabíamos un poco de sus condiciones. Hay varios compañeros que se dedican o se han dedicado a este sector y comentaban un poco eso, como era un lugar un poco abandonado, porque siempre parece cuando hablamos de medios de comunicación, pues pensamos en grandes cabeceras o en grandes redacciones y a veces nos olvidan este tipo también de espacios, ¿no?, que también son periodísticos y que parece que se nos olvidan. Entonces, por ahí empezamos allá a pensar cómo hacer algo y justo surgió un chico que en su momento no estaba afiliado, pero ahora sí está afiliado, un chico que denunció en Twitter a través de su cuenta normal, denunciando las condiciones que tenía con un hashtag que era GamePressPaidMe, en el que él denunciaba pues eso, que no le pagaban o que le pagaban cantidades irrisorias o que simplemente decían que jugando al videojuego. Eso animó a mucha gente a denunciar también su propia situación y a reunir varias condiciones. Y fue cuando el chico acudió al sindicato, cuando decidimos ya sacar más, digamos, más fuerte la campaña con la ilustración que hay, el comunicado que sacamos. Eso fue un primer paso que ha funcionado bastante bien, tuvo bastante repercusión en un sector eso que habitualmente pues no está habituado a lo que es ese tipo de denuncias o de movimientos. De hecho, en un principio, el compañero que denunció al principio tuvo una represalia en el trabajo y prácticamente le despidieron, aunque luego recularon, pero en un primer momento, por toda la campaña que él había hecho, pues le habían dejado de contar con él para trabajar. Y hemos tenido una muy buena acogida. Todavía estamos elaborando una segunda parte de esta campaña, que es una guía de tarifas, como ya hemos hecho con las tarifas de colaboradores nacionales e internacionales, que era una lista de precios en la que demostrando lo que pagan los medios en función de las piezas o de los artículos o reportajes que se hagan, y es una manera de demostrar lo mal pagada que están las cosas en la situación, en la profesión, ¿no? Ese es el siguiente paso, hacer esa guía de tarifas dentro del sector. Y bueno, ya estamos recibiendo pues bastante background, bastante respuesta de eso, de gente joven, que en realidad en nuestro caso, en el caso de la sección de prensa de CNT Madrid, la sección tiene casi 100 personas y la gran mayoría son gente que ronda entre los 25 y los 35 años, es decir, no es una edad demasiado alta. Tenemos la suerte y la desgracia de que la precariedad del sector que azota a los más jóvenes pues también ha hecho que en nuestro caso al menos la mayoría de la sección, ya digo, sean gente muy joven, la gran mayoría de hecho tiene menos de 30 años. Entonces por ahí nosotros digamos que ese tabú lo tenemos roto. Yo creo que la clave para eso pues es estar donde está la gente más joven, en los lugares más precarios y bueno, es lo que pertenecemos todos, ¿no? Y lo que todos hemos conocido, contratos muy precarios, condiciones de becarios y condiciones muy, muy, muy deprimentes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también, viviendo lo mismo que viven los chavales, que según salen de la universidad pues apenas tienen ofertas de trabajo y poder desemplear un empleo, pues estamos ahí con ellos porque somos igual que ellos y aunque tengamos algunos un poco más de edad o otros tengan un poco menos, al final todos venimos del mismo sitio y sabemos cuáles son las condiciones, ¿no? Y eso también se aplica eso al sector del videojuego, pero como digo, tiene una relación muy, muy directa con algunas webs pequeñas, sobre todo son medios online, culturales que también te dicen, ¿no? Pues te puedes ir a ver un concierto y haces una crítica, no te voy a pagar porque te has podido acreditar para ver el concierto de un grupo que te gusta, o has ido a ver una obra de teatro y o una peli, un estreno y cosas así, y que no, y no te pagan simplemente porque te con ese tipo de promesas, ¿no? Nos hemos encontrado que eso, que en el sector del videojuego, pues es así, y por suerte, bueno, pues hay bastantes personas, compañeros más jóvenes, eso, que sí que se están empezando a acercar y a preguntar porque bueno, quieren conocer un poco mejor cuáles son sus condiciones, porque lo que nos hemos dado cuenta de la mayoría de la gente cuando ha venido ha sido eso, que casi todos son falsos autónomos, empezamos a hablar, nos empiezan a contar cuáles son sus condiciones y demás, su situación, y eso, casi todos son falsos autónomos y además en muchos casos casi no les pagan, ¿no? Entonces es como lo precario de lo precario. Claro, estamos hablando de lo precario, por un lado, pero digamos que en el otro extremo se encontrarían también estos pues famosos youtubers o influencers que se dedican también a la comunicación de videojuegos o el comentario de videojuegos, que pues también se puede ser entendido como una forma de hacer prensa, ¿no? De la misma forma que actúa la prensa deportiva. Yo supongo que estarás al corriente o quizá te suene la polémica que se armó en torno a las condiciones laborales de Ibai Llanos a raíz de una entrevista en El Mundo, ¿no? Donde el jovencísimo youtuber, pues que es comentarista de videojuegos, pues hablaba de sus condiciones de disponibilidad prácticamente total para la empresa, pero claro, que vivía en una mansión con sus amigos y demás. El caso es que no deja de ser un modelo al que aspiran a imitar decenas de miles de chavales, tal y como se vio en Twitter cuando pues la escritora y periodista Laila Martínez cuestionó un poco este modelo de trabajo. Enseguida salió pues toda una horda de gente joven y de chavales que defendían a muerte este tipo de trabajo, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención que cuando se produjo la polémica, el CEO de la compañía que le había contratado tuiteó la frase "el sindicato de mis huevos", ¿no? Y en esta historia, pues como hay dos hechos en torno a los que me gustaría reflexionar ya para acabar la entrevista. Y por un lado, igual no es tanto el centro de debate las condiciones de Ibai, ¿no? Sino esta proyección que hace, no sé si de manera consciente o inconsciente, de la autoexplotación 24/7 dedicado a un trabajo que supuestamente te gusta, ¿no? Ya no yendo tanto hacia la prensa escrita, sino más a lo que sería el comentarista de videojuegos en YouTube y demás. No sé si también os han llegado por este lado o tocáis este tema. Bueno, claro, es un poco lo que tú dices, ¿no? Son dos vertientes que tiene que ver una pues eso, con el tema de las horas que eche currando. En realidad, el Ibai, en este caso, cualquier persona que se dedica a la comunicación, porque esto no deja de ser un trabajo de comunicación, en este caso de videojuegos o de lo que sea, o de eSports, o como lo queramos llamar. Y por otro lado, el tema del jefe de la empresa aquella, ¿no? Con aquella frase. Yo creo que tiene mucho que ver con, es una cuestión para mí generacional, que tiene mucho que ver con la exposición constante y hacer de tu vida privada un estar constantemente exponiéndola al público, ¿no? En este caso a tus seguidores, porque vives de ello, ¿no? Vives de la gente que te vea. Entonces creo que es una cosa que hay una generación o un par de generaciones posteriores a la mía que lo tienen como muy asumido, muy asimilado, que tienen que estar constantemente exponiendo su vida para como forma normal y habitual de vida. En este caso, hay gente que lo hace gratis, que vemos como en sus Instagrams o en sus TikToks y demás, exponen constantemente su vida, y hay gente, como puede ser el caso de Ibai, que lo hace con una cosa que además, evidentemente sí, le puede gustar mucho, que es jugar a videojuegos y comentarlos. Pero alrededor de todo eso pues gira cómo esa constante exposición, a partir del momento en el que tú empiezas a cobrar por ella, te hace ser un esclavo, ¿no? De esa exposición, y necesitas, bueno, no puedes desconectarte de ella, por lo que tú decías, ¿no? Estar 24 horas al día, 7 días a la semana expuesto. Evidentemente, claro, no es demasiado consciente, pero como le decía a la compañera que tú mencionabas por redes, aquella polémica, bueno, tú lo que necesitas, chiquillo, es un espacio donde te defiendan o defenderte y organizarte, porque no puede ser que estés constantemente precarizando y contando tu vida, porque tú querrás salir en algún momento de estar fuera de las pantallas, ¿no? De hecho, creo que un par de semanas después de aquella polémica anunciaban, ¿no? En redes que Ibai se tomaba unos días de descanso porque necesitaba descansar, y entonces todo el mundo decía, evidentemente que necesitaba descansar. por eso tienes que ser más consciente de cuáles son las condiciones que te rodean, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con una generación que vive y piensa que publicarlo todo en redes sociales es lo normal y lo habitual, y por otro lado, pues eso, a esa persona se le paga. Luego más allá está el comentario del propietario de la empresa, ¿no? Que demuestra pues varias cosas. Yo creo que pues ese temor a que esta gente que tiene tanta influencia, si tuviese un discurso, igual que tienen un discurso positivo para muchas cosas, es decir, yo no es que siga Ibai, pero sí que de vez en cuando he visto algún vídeo suyo, creo que tiene algunas cosas son interesantes, creo que es un tipo interesante, pero claro, existe un riesgo. Si Ibai, con millones de seguidores, son todos chavales, tuviese un discurso algo más transgresor o algo más crítico, por ejemplo, en cuanto al tema laboral, pues seguramente que podría hacer que 100 millones de chavales que le siguen adquiriesen ese discurso, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el propietario de la empresa, además un tipo de empresa como esa, pues ese comentario es un desvarío, pensando que se hace el chulo, pero en realidad lo que tienes miedo que el discurso de Ibai le fuera a cambiar, ¿no? Aún así, sería súper interesante, ¿no? Que a raíz de todo eso, pues hubiese gente que pensase un poco, ¿por qué tengo que estar yo viviendo en una casa que me ha puesto mi empresa estar retransmitiendo mi vida 24 horas? Porque creo que es un ejemplo clarísimo de lo que yo más odiaría en este mundo. Pero bueno. Pues Manu Tomillo, me recordaba esto que decías también a una cosa que comentó una vez un invitado que tuvimos en un programa hace tiempo en Posapocalipsis Now, que decía que la comunidad gamer y toda la comunidad que hay en torno a los videojuegos en internet en realidad es una comunidad grandísima y muy eficiente y con un potencial que no está, que digamos que no es explotado, ¿no? De esta manera que se podrían hacer grandes cosas y se podrían conseguir, y que es una pena que esta misma comunidad sea, por ejemplo, la que trabaja gratis resolviendo bugs de videojuegos sin darse cuenta de lo que podría llegar a hacer por desprecarizar este sector, ¿no? Sí, es como un poco el ejemplo de los K-popers, ¿no? En Estados Unidos, sí, intentando la campaña de Donald Trump y los fascistas con Black Lives Matter, ¿no? Yo creo que la gente organizada online, en línea, siempre será, si se sabe canalizar esa organización, siempre será una amenaza interesante, ¿no? A ver si somos capaces de hacerlo. Claro, pues es interesante que sindicatos pues como CNT, que lleva esta lucha muy clara y sin medias tintas, pues busque las estrategias o los puntos de encuentro con esta gente. Manu Tomillo, muchísimas gracias, representando a la CNT de Medios de Prensa, por atender a Posapocalipsis Now. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Dale. espera en las colonias espaciales. Pues vamos llegando al final de este programa fresquito y veraniego y, como ya adivináis, esta es la sección de Alien que te has preparado para despedir la temporada. Pues a ver, he traído cositas rollo sci-fi, ciencia ficción, que no es ficción, mezclado con electrónica y smart cities. Wow, madre mía. Básicamente lo que voy a hacer es, voy a contaros un trocito de un día de un personaje, que va a ser un personaje ficticio, para enseñaros cómo podría ser nuestra vida si tuviéramos Smart Cities con hardware libre. Entonces, las cosas que voy a empezar a describir son ficción porque no están realmente puestas en ninguna ciudad per se, pero que podrían ser reales. Así que es ciencia ficción, pero plausible. Para empezar, bueno, empieza un día, vamos a empezar por la mañana. Y nuestro personaje, pues como haríamos cualquiera de nosotros, quiere comprobar la temperatura, ¿no? Del día, pues si está soleado, qué temperatura hace. Además de eso, en este caso, para medir el medio ambiente se utilizan estaciones meteorológicas libres distribuidas por el barrio. De forma que no solo puede comprobar la temperatura, sino la contaminación, el estado del aire y otros datos medioambientales, y todo gracias a hardware libre. Una vez que lo tiene medianamente claro, desde su dispositivo al acceder a la red común, decide la ruta que quiere tomar para ir al trabajo. Así que se pone su mochila inteligente, la cual le recuerda que se ha olvidado su bolígrafo favorito, entonces puede cogerlo y según sale de la casa, pues la casa lo detecta gracias a la mochila y cierra automáticamente la puerta. Como hace a diario, para llegar a su oficina lo que hace es utilizar pues una de las bicis públicas que hay disponibles en la calle y entonces se coloca su casco, porque la seguridad por encima de todo, pero su casco no es normal. Su casco es de realidad aumentada y no solo está conectado a la red misma de la ciudad, sino que también tiene una serie de sensores que miden su capacidad y su concentración. De modo que si el casco detecta que hay cierta desconcentración y que puede haber un peligro cerca, avisa al ciclista. Durante el camino, pues la bici va funcionando normalmente, lo que le hace llegar perfectamente a salvo a su trabajo. Una vez aparca la bici, esta vuelve otra vez a estar disponible en la red. Respira profundamente, huele a lluvia, supongo que habrá llovido durante esa noche, por lo tanto no se ha activado el sistema de regado automático de las plantas alrededor. Además están muy sanas porque tienen reconocimiento de salud en los árboles y de sonido ambiental, de forma que todos los vecinos de alrededor puedan estar a gusto. Una vez llega a la oficina, una vez que ya ha aparcado y llega a la oficina, entra en su oficina, huele a café, la temperatura está muy bien. Esto es porque hay una serie de sensores que evitan que el calor se acumule en la estancia. Su compañera le cuenta durante el café que el día ha sido un poco loco porque por una serie de obras el camino normal que tomaba, que estaba adaptado a su silla de ruedas, ha quedado bloqueado. Pero en el Open Map, que va a ser nuestra alternativa ficticia con diferentes tipos de perfiles adaptados a varios tipos de personas, le ha guiado por otro camino que ha tardado 20 minutos más, pero al final ha llegado. Al cabo de la mañana les llega un aviso de que una persona está teniendo un ataque cardíaco a pocos metros. Afortunadamente, la red del barrio avisa a toda la gente que hay alrededor y detecta cuáles son los que tienen en su oficina, trabajo, casa, un kit de primeros auxilios para estas situaciones y pueden asistir a la persona que está un par de calles más al lado. Con este kit de sensor, además hay una serie de sensores con las cuales pueden asistir a la ayuda médica que está en camino para atender al paciente. Bueno, pues estos recursos suenan como muy idílico, ¿no? Una ciencia ficción muy idílica, pero realmente se podría hacer ahora si realmente las ciudades aplicaran ciertos tipos de protocolos por barrios. Parte de estas ideas las tuve en una conversación hace ya varios años, porque en uno de los barrios de Granada, el Albaicín, el alcance en general de servicios comunes, como pueden ser de basura o de salud y demás, tardan más que en el resto de Granada por el tipo de calles que hay, ¿no? Entonces nos preocupaba pues cómo se podía asistir a las personas que tuvieran ayuda o cómo se podía gestionar el barrio en general. Y algunas de estas ideas, si hubiera la ayuda suficiente, se podrían aplicar. Y ya no solo a ese barrio, sino a cualquiera. Y solo necesitaríamos Arduino, Raspberry Pi, algunos sensores, evidentemente una red decente, pero la cosa es que podría hacerse. Entonces, ¿todo esto sería factible? Todo esto sería factible y, de hecho, hay gente que realmente lleva investigaciones sobre esto, ya sean tesis y cosas similares, pero debería ser el momento en donde responsables de las ciudades empezaran a aplicar cosas, pequeñas cosas de estas por barrios para empezar a mejorar el sistema. Yo creo que sería una gran oportunidad que en el momento en el que volviéramos un poco a nuestra realidad pudiéramos ver este tipo de ayudas. Y además la tecnología IoT, de Internet de las Cosas, es decir, está cada vez más al alcance de la comunidad libre. Entonces hay muchísimos proyectos. Yo todo esto, parte lo he sacado de lo que os he contado, pero otra parte la he sacado de buscar en Hackster.io y Hackaday, que son dos páginas de hardware. Pues he buscado Smart Cities y han salido un montón de proyectos libres que ha hecho la comunidad, que son precisamente para este tipo de cosas. Me gusta, además yo quiero tener la Smart City y la Smart Home, pero todo con software libre, porque esta mañana estaba, no sé por qué, he encendido la tele normal y he visto un anuncio de Movistar más una compañía de estas de seguros que decía: pon una cámara en tu casa y mira desde la aplicación todo lo que pasa dentro de tu casa. Y era como: ¿quién mira? O sea, ¿de quién va a ver mis datos? ¿Por qué tengo que ver mi casa? ¿Por qué me metéis este miedo? ¿No? Total. Creo que gran parte del problema de IoT en cuestión de, o sea, que se empieza a implementar, es precisamente que la gente no compra el IoT de empresas porque ese sentimiento que tienes tú, y es normal. Y yo creo que la respuesta a eso es el hardware libre. Pues genial, yo sí lo tendría y lo tengo en casa para bastantes cosas y un día lo contaré. Aunque esto me está recordando a la última movida que ha sacado BMW, no sé si lo habéis visto, que es bastante distópico, porque es que es, no sé si sois conscientes de, por ejemplo, lo que hacen los videojuegos de que te compran, o sea, te venden el videojuego, pero luego un montón de partes del videojuego tienes que comprarlas en DLC, tienes que seguiros gastando descargas y descargas, ¿no? Pues están haciendo lo mismo ahora BMW con que los servicios del coche que traigan, en plan servicios extra, como por ejemplo la calefacción de los asientos o algo así, o el aire acondicionado, incluso lo he visto, la climatización o el Bluetooth o cosas así, también tienes que comprarlo por cuotas, o sea, si tienes que suscribir a 3 meses de calefacción en los asientos y pagar por esos 3 meses, o sea, si no, BMW tiene la potestad de desconectártelos, o sea, y no te funciona, aunque lo tengas instalado en el coche. De hecho, esto es todo, Es todo como la novela de Ubik, ¿sabes? Que tenías que echar 25 centavos a la puerta de tu casa para salir. Y además es como parte de esta gamificación de la realidad que hay, ¿no? De convertirlo todo aquí, usar esta movida de ir consiguiendo extras y más puntos y tal, ahí todo a poquito también, que se aplica mucho en los entornos laborales y ya en los de consumo directamente. Que eso empezó ya con la tarjeta del día. ¡Ojo! Hostia, responsabilizar a la tarjeta del día, la gamificación. Hombre, la tarjeta del día era una de las primeras gamificaciones que había de si compras tal y cual, te regalamos no sé qué. Bueno, y como psicóloga tengo que explicar que la culpa de esto lo tuvo Watson. Cuando un señor entró aquí de la... Watson, el psicólogo, el gran psicólogo, el conductista, pues cuando le echaron de trabajo por un tema de acoso sexual, pues tuvo que trabajar para la empresa privada y un señor que fabricaba botas le dijo que qué podía hacer para vender más. Entonces llevó los principios del conductismo básico de refuerzo y fue cuando inventó los principios que ahora llamamos gamificación para tarjetas de descuento en compra de botas. Pues Watson inventó las tarjetas de supermercados con puntos. Toma, a tu friki. Como lo... ya ves. Y como los cupones que aparecían en el periódico y en las revistas, ¿no? Que tenías que recortar y eso. Eso es. Y lo implantó en supermercados. Qué fuerte, no lo sabía. Parece que nosotras queremos más tender hacia una gamificación de la ciudad, si tiene que darse, que sea una gamificación basada en software libre y en esto que nos presentaba a nuestra compañera alguien. Y pues vamos a ir a la... Creo que siempre nos movemos en esa línea. Y, o sea, solo quería añadir que respecto a lo de BMW, por ejemplo, que ha comentado aquí Alemán, hay una comunidad maker enfocada a estudiar la tecnología esta de los BMW. Digo, porque estoy estudiando ahora hardware hacking y un amigo me enseñó la comunidad esta. No, no esperaba menos, qué bien. Genial. Pues vamos a ir con el último tema ya y sobre ese tema nos vamos a ir despidiendo. Un tema que de Mr. Gasmask, que no sé si es AK Subway Shamans o que Mr. Gasmask es parte de Subway Shamans. Alemán, es imposible. Sí, Subway Shamans es un nuevo grupo que ha montado Mr. Gasmask con otro tipo que se llama Epidemie. Los dos son belgas, son para mí son los reyes del acid techno ahora mismo. Pues vamos con este tema de acid techno, Decepticrack, y que yo no sé si esto tiene traducción o no, alemán. Es un juego de palabras con los Decepticons de Transformers y el crack, pues Decepticrack. Pues vamos con este Decepticrack para despedir. Mira, abríamos con un chute de heroína y nos vamos con un poco de crack. Aquí las cosas claras y el techno oscuro. Ahí está. Pues como decíamos, despedida veraniega con un poco de acid techno. Nos volveremos a escuchar en septiembre, ¿no, gente? Por supuesto. Yo qué sé. A escuchar, a oler, a sentir y de todo. A lo mejor todavía por Jitsi, pero está ahí el sentimiento. A ver si es verdad que nos podemos oler un poquito, sí. Que los estudios de Radio Vallecas, a los que podemos entrar con cuenta gota, están empezando a oler bien de que está dejando de venir la gente de los programas y eso no puede ser. Pues nada. Bueno, a ti no te quiero oler que hueles a cobre y a basura. Un poco a tungsteno y a cemento. Pues muchísimas gracias por esta pedazo de temporada a todas y nada, no sé si queréis añadir algo para cerrar. Solo decir a toda la audiencia y a vosotras, porque no lo sabe nadie, que se está gestando una vuelta por todo lo alto, que va a molar mucho y que no va a ser un programa normal. A vosotras os lo voy a contar ahora, bueno, fuera de micro, pero a la audiencia no, para que os andéis al loro, que para septiembre, octubre o no se sabe cuándo, la vamos a liar petarda. ¡Hala, hala! ¡Anda, anda! ¡Qué tensión!